Practice Spanish News, episodio 10. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es 19 de abril de 2017. Son las 12 del mediodía y en estos momentos, en Córdoba, la temperatura es de 24 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos de las protestas en Venezuela, del muro entre México y Estados Unidos, de las previsiones económicas para España, de un bebé que nació milagrosamente en Argentina, hablaremos de apuestas ilegales y de los resultados de ayer en la Champions League y en la NBA. Muy bien, empezamos. En Venezuela, la megamarcha de Caracas desafía al aparato represor de Nicolás Maduro. La oposición venezolana ha llamado a todos los venezolanos a salir a la calle hoy miércoles y protestar contra el gobierno de Maduro. Se habla de mega marcha. Por su parte, el gobierno lanzará a la calle a la Fuerza Armada y a la milicia bolivariana para frenar a los opositores. 11 países latinoamericanos han pedido nuevas elecciones. La ministra venezolana de Exteriores, Delcy Rodríguez, ha acusado a estos países de intervencionismo. La inestabilidad política se suma a la pésima situación económica del país, con una inflación que el FMI sitúa este año por encima del 700% y una escasez crónica de alimentos y medicinas, además de una inseguridad que se traduce en más de 28.000 asesinatos al año. Continuamos. México insiste en no incluir la construcción del muro en su diálogo con Estados Unidos. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, dijo hoy en Madrid que la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción del muro en la frontera común es un gesto poco amistoso y una decisión política poco afortunada. La posición de México es clara: negociación con tranquilidad y confianza, añadió el ministro. Consciente de la importancia de Estados Unidos para México, pero también de la que tiene México para Estados Unidos. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, mejora la previsión del gobierno y estima que España crecerá un 2,6% en 2017. La previsión del FMI es incluso más optimista que la previsión oficial del gobierno español y se basa en la fuerte demanda interna del mercado español. Este dato sitúa a España como uno de los países con mayor crecimiento en Europa y en el mundo occidental. El punto débil de la economía española sigue siendo, cómo no, el desempleo. Según el FMI, el paro, el desempleo, seguirá bajando. Y aún así, se cree que a finales de 2017, el 17,7% de los españoles seguirá sin trabajo. Y pasamos a Argentina, donde una mujer da a luz en coma y despierta 3 meses después. Todo comenzó el pasado 1 de noviembre. Amelia estaba embarazada de 6 meses y ese día tuvo un presentimiento. No viajemos, no subamos a ese auto, será solamente para volcar, le dijo a una compañera horas antes de regresar desde su comisaría, donde trabajaba, hasta Posadas, hasta la localidad de Posadas. Sus colegas la convencieron para que viajara con ellos, pero a medio camino recibieron un golpe por detrás, el conductor perdió el control y se estrellaron. Amelia Bannan sufrió una grave lesión cerebral y quedó inconsciente, pero el bebé que esperaba sobrevivió en su vientre y los otros 4 ocupantes del coche salieron sin ningún daño, salieron ilesos. Desde ese día, el feto continuó desarrollándose con normalidad, mientras que su madre permanecía inconsciente en una cama de un hospital. 3 meses después del accidente, Amelia despertó brevemente. Le realizaron una cesárea y su bebé nació sano la noche del 24 de diciembre, un pequeño milagro de Nochebuena. Pero entonces Amalia volvió a apagarse. Hasta hace unos días, Amelia Bannan, el 8 de abril, se despertó y pudo conocer por fin a su bebé, a quien llamaron Santino. Y en el diario económico Expansión leemos la siguiente noticia. El amaño de partidos, un mal endémico que amenaza la integridad del deporte. Amañar un partido de fútbol significa manipular el resultado, por ejemplo, perdiendo a propósito. El escándalo del Eldense, que comentamos en Practice Spanish News hace algunos días, ha puesto de nuevo el foco de atención en el amaño de partidos, una práctica tan extendida que los organismos que tratan de combatirla advierten de que el match fixing, como se llama en inglés, es la mayor amenaza a la que se enfrenta el deporte en este siglo. Según la Asociación Europea de Seguridad Deportiva, un 48% de los encuentros de fútbol son sospechosos de amaño, frente al 40% de los partidos de tenis, segunda modalidad deportiva donde más fraudes se cometen. Y terminamos con algunos resultados deportivos. En la Champions League, el Real Madrid ganó ayer al Bayern de Múnich 4-2 y se clasificó para las semifinales de la Champions tras un partido de mucha polémica. El ABC español titula «El Bayern estalla contra Kasai». El Bayern explota contra Kasai, el árbitro. Nos han robado el partido. El jugador chileno del Bayern de Múnich, Arturo Vidal, analizó así lo ocurrido. Es muy fuerte que te roben un partido así. Este robo nos puede quitar una Champions. El partido lo teníamos 1-2. El Madrid estaba asustado. Y el árbitro empezó su show. En un partido de tanta intensidad, el resultado no puede pasar por el árbitro. Nos eliminó él. Todo el mundo que sabe de fútbol lo ha visto. Y en baloncesto, los Bulls ponen contra las cuerdas a los Celtics. En los playoffs de la NBA, Butler y Mirotić lideran el triunfo de Chicago 97-111. Lowry se recupera y Toronto iguala a 1 con Milwaukee. Bien, eso es todo por hoy en Practice Spanish News. Como siempre, puedes encontrar los enlaces y los titulares del episodio en las notas del programa en practicespanish.com/podcast. Si te ha gustado, por favor, No seas egoísta y cuéntaselo a tus amigos. Cualquier pregunta, sugerencia, comentario o simplemente para decir hola, ¿qué tal? Escríbeme a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por suscribirte a este podcast, por tus valoraciones en iTunes, en iVoox o en tu app favorita. Mañana estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, salud y alegría.